Ven a mi bar, que es muy especial. Aquí en mi bar todos quieren estar. Entra a mi bar, no lo querrás dejar. Como este bar, no hay nada igual. Si quieres las cachas, paso de regalo. Apenas se terminan, son renovados. Mamás en la mesa, con una propina la ponen tiesa. Trago como mierda. Puedes pedir cuanto quieras, puedes pedir trago una y otra vez. La la la la la la la la la la la la la. Mi bar es especial. ¡De verdad! ¡Flacas masoquistas! Te clavan alfileres en la pinga. ¡Gordas sodomitas! Se ponen una verga y te chifan. ¡Una hermafrodita! Escoges entre chucha o pichina. ¡Enana chupa trolas! Te la chupa cuanto quieras. Te la chupa toda una y otra vez. La la la la la la la la la la la la la la. Mi bar es especial. ¡De verdad! ¡Piqueo genitales! Prepucios y pezones al olivo. ¡Orgía para siete! Volteas y te rompen el ojete. ¡Una con sorpresa! Mujeres pero con tremenda verga. ¡Hembras con 10 tetas! Solo por si dos no bastan. Aquí en este bar te ofrecen mucho más.